Continuamos dentro de lo que es nuestra programación especial con motivo de los próximos comicios municipales que llegan ya este próximo domingo. Estamos en la segunda semana de esta programación especial que está ofreciéndoles en Radio Ubrique, con diferentes contenidos, entre ellos, ya saben, las intervenciones de las distintas candidaturas que concurren a estas elecciones. Y en ese sentido, dentro de lo que es este turno de participación, hoy ya les comentábamos, esa ronda de intervenciones llega hasta el Partido Popular. Recuerden que estamos abordando durante esta segunda semana ese reparto de bloques temáticos de distintas áreas de gestión, lo que es un ayuntamiento. Pues en esta segunda semana, en concreto, la atención puesta en personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. De ello nos van a hablar diferentes integrantes de la candidatura del Partido Popular que ya nos acompañan por aquí. Por eso tenemos con nosotros para presentar a los integrantes de esta candidatura al cabeza de lista por el Partido Popular. Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Bueno, pues como decimos, para comenzar y antes de entrar, ¿no?, lo que son los diferentes bloques temáticos, esas áreas de gestión, querías presentar a las personas que vamos a poder escuchar en los próximos instantes, a los integrantes, a algunos de los integrantes de esa candidatura del Partido Popular, ¿verdad? Buenas tardes a todos los ubriqueños. Pues nada, con mucho placer estoy aquí para presentar a algunos de los componentes de este gran grupo que forma el Partido Popular. Ellos son los que van a exponer la propuesta del Partido Popular en el programa de hoy. Y digo esto porque para presentarlo es importante ese enorme trabajo que hemos estado durante todos estos meses trabajando. Y como digo, es un enorme orgullo la composición de este gran equipo que compone el Partido Popular. Además, porque ellos son sobradamente preparados para hacerlo. Porque el Partido Popular tiene un magnífico equipo. No como otros partidos que dicen que tienen una candidatura muy preparada y, sin embargo, vienen los candidatos a presentar el programa y los proyectos. Ya que, al contrario de lo que dicen, sus listas ni están tan preparadas, ya que no saben, ni pueden o no lo dejan hacerlo. Pues para no quitarles más tiempo a mis compañeros y que os expongo nuestras propuestas a los ubriqueños, paso a presentarles, aparte del grupo de este gran equipo que tiene el Partido Popular. José Gabriel Calvente hablará de juventud, seguridad ciudadana y tráfico. Mari Carmen Moreno os expondrá personal y asuntos sociales. Rocío Pazo os hablará de fiestas y, por último, Alejandro Tenorio hará nuestras propuestas sobre cultura y deporte y mujer. Pues vamos a quedarnos ya, si os parece, con una de esas áreas, fiestas, y en concreto Rocío Pazo va a ser quien nos apunte las propuestas que el Partido Popular contempla de cara a este área. Rocío, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues desde el Partido Popular hemos hecho una apuesta importante por nuestras fiestas y siempre hemos participado en ellas activamente. Vamos, que otros han tenido que ser concejales para participar en ellas, pero bueno. Entendemos que lo que ha dado buenos resultados no se va a modificar, pero sí vamos a trabajar por aquello donde hemos detectado problemas, por ejemplo, el carnaval, donde pensamos que es importante la opinión de la peña carnavalesca, al igual que las asociaciones de vecinos con las que intentaremos llegar a consenso. Por otro lado, fomentaremos la Semana Santa, seguiremos apoyando la buena labor que hacen las hermandades y pondremos a su disposición el suelo para la construcción de una casa de hermandades. También hemos dado importancia a una fiesta tan nuestra como las Cruces de Mayo y Crujida de Gamones. Hemos tenido concursos para adornar las calles, el desfile de los franceses y los disfraces de época. Eso sí, con la colaboración y participación fundamental de los vecinos, ya que sin ellos no hubiera sido esto posible. De todas maneras, mi compañero Alejandro Tenorio va a hablar de estas dos fiestas desde el punto de vista cultural. Bueno, pues mira, voy a empezar con la Semana Santa, que es una de las fiestas más tradicionales culturales de nuestro país, no solamente de Ubrique. Y como bien ha dicho mi compañera Rocío, vamos a crear una casa de hermandades, que nos la llevan pidiendo hace tiempo las hermandades, y desde el ayuntamiento hemos conseguido la titularidad de los terrenos que están al lado de Jesús, en la Plaza del Jardín, donde estará ubicado este proyecto, que ya está aprobado y a la espera de su construcción. Con esto vamos a seguir potenciando este patrimonio cultural y dándole un lugar de exposición y reunión a las diferentes hermandades. Otro de los puntos que nos comentaron las hermandades es la de intentar lograr que se considerase a la Semana Santa Ubriqueña de interés turístico cultural. Algo que va a contribuir a la visita de más turismo cultural y dotaría a esta fiesta de mayor prestigio, que se lo merece. Otra de las cosas que ha comentado mi compañera de los Gamones, sabemos que está reconocida como fiesta de interés turístico autonómico, pero no queremos quedarnos ahí, sino que desde el Partido Popular vamos a intentar y pelear para que se considere una fiesta de interés turístico nacional, ya que es una fiesta nuestra, autóctona de Ubrique y única en el mundo. Seguiremos promoviendo el concurso de asociaciones y nada más, vamos, que la gente siga participando en las candelas, que sobre todo la gente es lo más importante de una fiesta. Bueno, pues ya una vez dicho este pequeño inciso, va a seguir mi compañera Rocío con festejo. Bueno, para continuar con nuestra propuesta de fiesta, vamos a intentar llegar a un acuerdo con la fecha de la romería de Ubrique, que entendemos que tendría que ser en domingo. El Partido Popular ha hecho un gran esfuerzo adecuando el recinto ferial, poniendo a disposición del ubriqueño un recinto más digno. Se harán algunos cambios, siempre teniendo en cuenta que el ayuntamiento da una importante dotación económica para la feria. Pero hay algo que el ayuntamiento no puede poner y es muy, muy importante en todas las fiestas, que es la gente, porque la fiesta la hacen las personas y el ayuntamiento solo colabora. También, como todos saben, si el Partido Popular gobierna, se aprobará el PGOU y se ampliará el recinto ferial. Y por último, en Navidad se seguirá colaborando con el buen hacer de la Plaza de la Verdura en la organización del Portal Viviente, que como todos sabemos, cada año va tomando una mayor importancia. Se mantendrá la cabalgata de los Reyes Magos y también el Paje Real. Para terminar, quiero reiterar que el Ayuntamiento va a seguir promocionando, apoyando y dotando económicamente nuestras fiestas y tradiciones. Pero también queremos insistir que en la fiesta lo principal y esencial es la colaboración y participación de la gente. Bueno, con esto os dejo con mi compañero Alejandro Tenorio exponiendo el programa de Cultura. Gracias. Bueno, pues venga, voy a continuar yo con Cultura. Y uno de los primeros puntos más interesantes es ayudar a nuestros jóvenes y por eso creemos que promover la lectura, es una actividad cultural que es bastante importante y que la instalaremos en los colegios potenciando el Día del Libro para que vuelva a ser un día significativo. Así vamos a intentar conseguir acostumbrar desde la infancia a los niños a leer, una de las cosas primordiales para mantener la escritura y la cultura general. Porque por culpa de los videojuegos y demás ocio dañino, nuestros jóvenes la están perdiendo. Otro punto importante de nuestra campaña desde el Partido Popular va a ser potenciar el casco antiguo, uniendo los criterios de patrimonio cultural, los de urbanismo y los de medio ambiente. Porque tenemos un casco antiguo declarado bien de interés cultural, en el cual haremos especial hincapié en la ornamentación de sus calles, y así aprovechar el vivero propiedad del ayuntamiento. Para el mantenimiento de estas flores vamos a intentar llegar a un acuerdo con los vecinos de esta zona del casco antiguo para que cuiden las flores, las rieguen y así nos ayuden a embellecer ese casco histórico, recortando también gastos. También impulsaremos la rehabilitación de casas antiguas y edificios de valor arquitectónico para la integración del comercio y talleres tradicionales, con lo que dotaremos a esta parte del pueblo de nuevos atractivos culturales y empresariales. Otro de los puntos es que apoyaremos aquellas iniciativas que surjan desde el ámbito cultural, como por ejemplo exposiciones de fotografía, escultura y pintura, porque tenemos excelentes artistas nacidos en nuestro pueblo, como por ejemplo pintores de primer nivel, a los cuales desde nuestro partido continuaremos apoyando en el Día de la Pintura, en el certamen de pintura al aire libre y en el certamen regional. En este tema tenemos que mencionar otra de las cosas que se ha conseguido durante este gobierno, que es la ampliación del San Juan de Letrán, para dotarlo de una nueva sala de exposiciones, algo que está aceptado y aprobado también en espera de ejecución. Este espacio hemos pensado que puede ser perfecto para poner el patrimonio artístico que posee el ayuntamiento, y así tanto el pueblo de Ubrique como sus visitantes puedan disfrutarlo. Nuestra cultura es muy rica y con este tipo de espacios podemos mostrarla al mundo, a partir de la creación de nuevas salas. intentaremos que el patrimonio de Ubrique, que está en museo de la provincia como el Museo de Cádiz, venga a Ubrique para ser expuesto y utilizado. También dotaremos de un nuevo espacio cultural y una galería comercial a nuestros vecinos en el antiguo Mercado de Abasto, algo que también tenemos aprobado. Con esto seguiremos aprovechando de espacios que hasta ahora no servían para nada y dotar a Ubrique de nuevos servicios culturales y empresariales para su desarrollo. Otra de las cosas bastante importantes para Ubrique es la figura del petaquero, que es, vamos, es nuestra cultura más nuestra. Vamos a intentar crear un día del petaquero digno, en el que se reconozca a personas que hayan destacado en su labor en las petacas, y así conseguir que este día no sea como ha sido durante toda la vida, un día para hacer puente. Debemos seguir promoviendo nuestras raíces, porque nuestro pueblo es conocido internacionalmente por la marroquinería, una cultura nuestra, que debemos seguir apoyando y potenciando día tras día. Uno de los puntos también, y muy muy importante de nuestro programa, es la creación de un nuevo espacio escénico, para seguir apoyando a la afición cultural histórica de Ubrique, que parece olvidada. El lugar idóneo para este proyecto sería el Cine Capitol, cuya cesión seguiremos negociando. Es la opción con mejor futuro, tanto como por ubicación céntrica en el pueblo, como por coste, debido a que sigue habiendo un patio de butacas que se puede arreglar y reutilizar. Así conseguiremos abaratar costes y crear un espacio escénico de gran calidad. Con este espacio crearemos también un apoyo importante a las compañías de teatro y crearemos nuevas funciones escénicas de calidad, como antiguamente había en Ubrique, porque Ubrique tiene una gran tradición teatral y sería una buena opción para que se representase por fin en nuestra localidad una obra tan conocida como Don Juan Tenorio, que como es tradición se representa en el mes de noviembre y no se entiende como el único lugar donde no es así sea en Ubrique. Lucharemos también por la creación de un nuevo proyecto, el Cine Va por Barrios, que es una versión renovada y mejorada del actual cine de verano, que se estaba realizando en el Parque Rafael Alberti en julio. Este proyecto incluye un cine de verano que se mueva de barrio en barrio de nuestro pueblo para poder llevar a todos los ubriqueños la cultura a la puerta de su casa. Otro evento cultural que ha mencionado mi amiga Rocío en festejo y que es un buen evento y aparte se lleva realizando muchos años en Ubrique es el Belén Viviente, y por eso vamos a seguir, como año tras año hemos hecho, apoyar la buena labor que está realizando la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura para que esta recreación histórica siga creciendo y ayudando tanto al turismo cultural como a la cultura de nuestros vecinos, haciendo que la mayor parte del casco histórico antiguo sea durante unas horas una vuelta atrás en el tiempo, pareciendo un auténtico Belén. Apoyaremos la cultura del agua, aprovechando el Rodenno, las fuentes y los manantiales de Ubrique, un tipo de cultura que transmite un conjunto de valores que son transmitidos a la comunidad para crear una conciencia responsable hacia el uso racional y eficiente del agua potable, como también enseñar su belleza visual y sonora. Y por último, queremos realizar actividades que contribuyan a la promoción de nuestro patrimonio cultural, organizando visitas guiadas al San Juan de Letrán, a Ocuri y al Museo de la Piel a los escolares de nuestro pueblo, para que puedan conocer el patrimonio histórico y cultural. Desde el Partido Popular creemos que los más pequeños deben conocer nuestras tradiciones, nuestro trabajo y nuestra cultura desde la niñez, con la creación también en Ocuri de talleres manuales para los niños de los colegios, que los enseñarán a moldear barro, la creación de pulseras de pieles como las que hacían los romanos, etc. En cuanto a Ocuri, tengo que decir que se ha podido llevar este proyecto a cabo gracias a la subvención obtenida por el Partido Popular, con Manuel Toro a la cabeza de la Diputación de Cádiz, no una persona física, porque parece que Josefina ha pagado la renovación de Ocuri con su dinero, porque cuando se habla de este tema solo dice yo, y lo que no se da cuenta es que con ese dinero lo ha conseguido el Partido Popular, del cual ella no forma parte, y no sé cómo, representando una asociación independiente, va a conseguir mantener este proyecto. Pues eso en relación a cultura. Anteriormente también Rocío nos comentaba las propuestas en torno a fiestas, Alejandro va a continuar con el área de deportes, por ejemplo, ¿no? Sí, vamos a continuar con el área de deportes. Y en primer lugar, para hablar de deporte, hay que decir que nuestro municipio posee unas instalaciones deportivas que son la envidia de la comarca, vamos. Por ejemplo, podemos decir que contamos con pistas de pádel, piscina cubierta, pistas de tenis, varias pistas de fútbol sala, campo de fútbol 7, campo de fútbol 11, campo de fútbol de césped con sus respectivas pistas de atletismo, sala de fitness municipal y un largo etcétera que desearía tener gran parte de la provincia. Tan importante como la creación de instalaciones y su conservación. Por eso debemos concienciar tanto a los usuarios como a las instituciones. Por eso seguiremos buscando nuevas fuentes de financiación, como podría ser la publicidad, patrocinio, concesiones administrativas y alquiler de nuestras propias pistas. Otro de los puntos que tenemos en nuestro programa es apoyar a los distintos colectivos del deporte ubriqueño para que sigan ofreciendo iniciativas y haremos lo que está en nuestra mano para que se cumplan y así conseguir fomentar el compañerismo y un estilo de vida saludable entre las propias asociaciones. Buscaremos la posibilidad de crear una nueva sala fitness en el edificio administrativo de la piscina climatizada para así poder atender a la demanda de usuarios. Mejorar la superficie de juego de la pista de pádel, tenis y estudiar la situación de aquellas que lo necesiten. Este punto es importante porque se utilizan bastante estas instalaciones debido a la gran afición que hay a este tipo de deporte en nuestro municipio y también una fuente de financiación para nuestro ayuntamiento por el alquiler de las propias pistas. Impulsaremos y favoreceremos el deporte para personas mayores. Una de las formas de conseguir esto sería colaborar con el Hogar del Pensionista en la creación y la mejora de propuestas como clases de pilates, gimnasia adaptada a los mayores, aeróbic. Otra de las políticas para acercar el deporte a los mayores es dando facilidades para que este colectivo pueda acceder con mayor facilidad a clases de natación para mayores, así como dar clases de diferentes actividades deportivas en los centros del patronato municipal. Apoyaremos el famoso PGO, el Plan General de Urbanismo, para buscar una nueva ubicación definitiva a la feria con el objeto de estudiar la viabilidad, y buscar la financiación necesaria para colocar una cubierta en la cancha de fútbol sala de la zona del pabellón. Con esto queremos promover el deporte, porque hay veces que no se pueden disputar allí algunas pruebas deportivas debido a la lluvia. Desde el Partido Popular hemos conseguido que más de 2.000 personas hayan obtenido la tarjeta deportiva y la usan habitualmente, obteniendo así grandes beneficios como la rebaja de las instalaciones deportivas de nuestro pueblo. También gracias a la gestión del Partido Popular hemos conseguido bajar los costes de las instalaciones en tiempos de crisis, sin que haya afectado a la mejora de servicios, algo que nos hace sentirnos orgullosos de nuestra gestión y transparencia. Seguiremos apoyando la subida al legítimo Ubrique, porque aparte del gran ingreso económico que supone para nuestro pueblo y el turismo que atrae, es una prueba de nivel regional, nacional e internacional, que nadie lo olvide. Por eso, desde el Partido Popular, volvemos a reclamar a la Junta de Andalucía, que gobierna el Partido Socialista, su colaboración con esta prueba, porque durante estos últimos 4 años no ha soltado ni un euro y se ha tenido que financiar íntegramente desde el Ayuntamiento. Potenciaremos y señalizaremos los senderos y caminos rurales para la práctica del deporte en el medio natural, un tipo de deporte que está en auge en nuestro pueblo debido a la afición de los ubriqueños y que tenemos que tener en cuenta que Ubrique está situado entre dos bellos parques naturales. Ya se han realizado pruebas deportivas por el campo y queremos desde nuestro partido ayudar a que se sigan haciendo. Realizaremos un plan con los colegios e institutos para que las instalaciones deportivas puedan ser utilizadas fuera del horario escolar. Con esto queremos promover que nuestros hijos sigan haciendo deporte, una base fundamental en su educación. Desde este punto apoyaremos al fútbol base ubriqueño, ya que el deporte no es solo salud, sino desde el fútbol base vamos a inculcar a nuestros pequeños distintos valores como el juego limpio, el compañerismo, el trabajo en equipo, dar otra alternativa a los videojuegos y ocio dañino y, sobre todo, y más importante, infundir a nuestros pequeños un estilo de vida saludable. Pues eso, como decíamos, en relación a las propuestas que incluye el Partido Popular en su programa electoral en torno a deportes, y también Alejandro se iba a referir al área de la mujer. Sí, vamos a continuar ya con el área de la mujer, en que fomentaremos el empleo femenino, como llevamos haciendo ya desde hace 4 años. Desde el Partido Popular creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, y por eso facilitaremos la contratación de mujeres, la conciliación y el apoyo de emprendedoras. Nuestro partido, desde a nivel nacional, ha creado un plan estratégico de igualdad de oportunidades entre 2014 y 2016, dotado con 3.127 millones de euros, con lo que conseguiremos erradicar las desigualdades entre hombres y mujeres. Gestionaremos la ampliación de la guardería municipal, tanto en horario como en plazas, ya que consideramos fundamental que los padres puedan dejar a sus hijos en la guardería mientras ellos realizan sus trabajos respectivos. Solicitaremos la ampliación de ludotecas municipales, para que los padres que trabajen hasta tarde también puedan tener a sus hijos realizando actividades de enseñanza y ocio. Impulsaremos la inserción social y laboral de las víctimas de violencia de género, para que puedan volver a la sociedad y al mundo laboral de la mejor manera posible. Promoveremos la creación de talleres vacacionales, para que en periodo de vacaciones puedan realizar actividades y los padres seguir con sus obligaciones laborales. Y el último punto que tenemos es que en este ayuntamiento se encuentra adherido al sistema Biogen, en la protección de violencia de género y familiar, impulsado por la Secretaría de Estado para la Seguridad, obteniendo unos resultados muy buenos, ya que en este tema también contamos con unas incidencias muy por debajo del resto de poblaciones de la comarca. También se encuentra creado el Consejo Sectorial y la Comisión Técnica en Violencia de Género y Familiar. Prosiguiendo con más áreas, por ejemplo, vamos a quedarnos durante los próximos instantes con Seguridad Ciudadana. Es otro de los apartados a los que nos estamos refiriendo, que les planteamos también a los partidos políticos durante esta semana. Y en este caso, para hablarnos de las propuestas del Partido Popular en este sentido, nos acompaña el número 3 en la candidatura del Partido Popular, José Gabriel Calvente. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dice, bueno, voy a llevar el tema de seguridad ciudadana y quiero comentaros algunas cosillas. Primero comenzar diciendo que Ubrique la población con menor índice de delincuencia de la comarca, rozando unos porcentajes bajísimos en esta materia gracias a la colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad que están en nuestra localidad, como es la policía local y la guardia civil. Y esto es, pues, también hay que agradecérselo a lo que es el pueblo de Ubrique, que sabe comportarse, sabe tener formas, tanto en las fiestas como en cualquier acto, y gracias a esto se ha conseguido tener un índice tan bajo. Después vamos a continuar lo que es con nuestras propuestas, y comenzamos con el Consejo de Tráfico. Tenemos pensado crear un Consejo de Tráfico donde estén representados todos los agentes de seguridad implicados. Este Consejo elaborará un plan donde se verá qué calles podrán ser reordenadas al tráfico, cuáles tendrán doble sentido y de qué manera podremos reestructurar el aparcamiento. También ahí se buscará salida para el PP1, el PP2 y los polígonos industriales, que sabemos que esa es la zona de mayor expansión de Ubrique, y el PGOU recoge una salida y entrada a través del carril que va por debajo del polígono de la piel, que el que está, bueno, el que conocemos todos como el que está enfrente del Naranjal. Y tendrá comienzo en la piscina municipal y salida por debajo del MOVE. Después, otro tema importante que es el tema de aparcamiento. Decir que se han creado nuevos aparcamientos en el pueblo, como por ejemplo los que están en el Caldereto y en la calle Ronda, y que también se han reestructurado otras calles. Algunos tenían doble sentido de circulación y los establecimientos estaban en línea. Ahora solamente la calle está en una única dirección y se estacionan baterías. Y es así como queremos seguir aumentando la bolsa de aparcamiento, con pequeñas acciones que pueden crear muchos aparcamientos en distintas zonas de nuestra localidad. También decir que en cuanto a la señalización, se ha renovado casi la mayoría de las señales de tráfico y se han instalado 10 espejos en distintas zonas que facilitan la circulación. El tema de los espejos, nos gustaría seguir con ellos, ya que es una manera fácil de evitar posibles accidentes, y muchos vecinos ya nos han señalado la zona más problemática de su barrio en las reuniones que hemos mantenido con ellos. Y después, para terminar este tema, decir que se han convocado 3 nuevas plazas de policía local. Y que estas plazas las designa un tribunal que pertenece a la subdelegación de gobierno y es totalmente ajeno a Ubrique. Son ellos los que dirán qué personas tendrán lugar en estas plazas. Pues eso en torno a la seguridad ciudadana y tráfico, integra también este área. Vamos a continuar con más bloques temáticos, más áreas de gestión, como puedan ser, por ejemplo, personal y asuntos sociales. De ello, de las propuestas en este sentido por parte del Partido Popular, nos va a hablar Mari Carmen Moreno. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Referente al área de personal, la cartera de personal se va a seguir respetando la bolsa de trabajo que se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos, aunque no descartamos y estamos abiertos a futuras propuestas que mejoren esta bolsa. Respetaremos estrictamente el orden de la bolsa, como se viene haciendo hasta la actualidad, y nos comprometemos a publicarla periódicamente. Esta publicación se va a hacer tanto en la página web del ayuntamiento como en un listado que se hará en exposición pública. Se hará la publicación conforme se vaya actualizando. En esta línea y referente a la cartera de personal, dejaremos un porcentaje de puestos por si fuese necesario para alguna persona que le urgiera. Bueno, pues y también en esta línea de trabajo vamos a abrir una bolsa de trabajo del Patronato Municipal de Deporte para que en el momento de la contratación haya transparencia. En esta bolsa vamos a definir cada puesto de trabajo y los requisitos que serían necesarios para desempeñarlo. En el área de personal seguiremos trabajando por conseguir la aprobación del RPT o la relación de puestos de trabajo, que hasta el momento ha sido imposible su aprobación. Y esto es hasta el momento lo que tenemos de área de personal. Eso en cuanto a personal. Y en referencia a asuntos sociales, ¿propuestas como cuáles? Bueno, pues en políticas sociales, desde este equipo de gobierno, se ha prestado, en colaboración con distintas administraciones, servicios de ayuda a las personas más desfavorecidas y en situación de dependencia, así como en otros sectores como niños, familias y personas en riesgo de exclusión social. En este sentido, somos conscientes de que estos servicios son básicos y que cubren las necesidades sociales de un segmento de la población, por lo que el Partido Popular no va a escatimar esfuerzos en seguir prestando este servicio e incluso mejorarlo. En el servicio de ayuda a domicilio, en el último año y medio, ha aumentado el número de personas que reciben esta ayuda y están de alta en la actualidad 183 usuarios. Lo que queremos es que esto vaya en aumento, dentro de las posibilidades, claro está. Bueno, en la ley de dependencia seguiremos apostando por la gestión de este servicio e intentaremos que se amplíen el número de plazas de usuarios, ya que sigue incrementándose el número de solicitudes. En cuanto a los programas de familia, infancia, mayores, salario social y atención directa, seguiremos apoyándolos como hasta el momento. Dentro del programa de mayores, venimos contando con talleres de la tercera edad y actividades de mayo como son las Olimpiadas. En este sentido, queremos que sigan realizándose estas actividades y tenemos una nueva iniciativa que son los huertos sociales, que propondemos a disposición de nuestros mayores un espacio de ocio con la creación de 60 huertos sociales en el parque periurbano. Estos huertos estarían ubicados exactamente en el trasvase. Cambiando de tema, queremos hacer hincapié en la guardería. Queremos que las plazas de guardería para poder conciliar la vida familiar y laboral se amplíen, y impulsando proyectos tanto público como privado dentro de nuestro municipio. En cuanto a ludoteca, actualmente contamos con la ludoteca Gamonín, que está en el Colegio Reina Sofía, y seguiremos trabajando para que la oferta, tanto en actividades como en horarios, se amplíe. Como fórmula de conciliación de la vida familiar y laboral. Continuamos con más áreas, por ejemplo, en este caso el área de juventud y igualmente las iniciativas que desde el programa electoral del Partido Popular se contemplen, en este caso en torno a juventud, nos va a comentar José Garabel. Sí, bueno, desde este apartado que es el tema de juventud, tenemos como prioridad el Consejo de la Juventud, que ya durante este último año se ha estado trabajando. El Partido Popular ha estado representado en mi persona, digamos, como presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, que es el que lleva la parte juvenil de este partido, también con mis compañeros que han podido asistir, y estamos trabajando para que el Consejo de la Juventud salga adelante, y así cualquier joven de Ubrique tenga representación, tenga voz y pueda aconsejar, pueda decir todo lo que vea oportuno, tanto en el gasto como en tema de la formación, que tenemos claro que la formación vamos a seguir impartiéndola, porque se han dado innumerables cursos como de inglés, de alemán, el tema de nómina plus, conta plus, que son temas de estrictamente empresarial, para darle un poquito más de salida a los administrativos. Y eso es el principal bloque que llevamos. Después, también tenemos pensado adecuar los locales municipales, como por ejemplo la Casa de la Juventud, y algunos, tal vez la biblioteca, porque los jóvenes tienen que tener un sitio para reunirse, pero para hacer trabajo, o sea, lo que es el tema de actividades educativas, que por ejemplo en la biblioteca no pueden estar charlando, porque claro, es lógico que si hay gente leyendo, estudiando, no pueden quedar varios grupos de jóvenes y está allí molestando, claro, a los que están estudiando. Entonces se quieren adecuar lo que son unas salas donde con un horario puedan tener acceso cualquier joven o cualquier grupo de los distintos institutos, colegios o lo que se quiera. Y después con el tema de, bueno, llamemos ocio, lo que es el tema del famoso botellódromo, se van a llevar a cabo varias actuaciones, como por ejemplo abrir y adecentar los servicios públicos, colocar una serie de bancos, mejorar la iluminación y crear una zona cubierta, porque sabemos que aquello no está en condiciones para albergar allí a un número grande de jóvenes. Y después voy a aprovechar para decir que ahora que algunos partidos se quejan de la supuesta mala redacción del PGOU, decir que se han puesto medidas legales contra la empresa redactora del Plan de Juventud. Este plan se mandó a elaborar durante la última legislatura del Partido Andalucista. Era un plan para saber la situación de la juventud en Ubrique. Nos costó 18.000 euros y resultó ser un plagio, un corte y pega del plan de juventud del pueblo de Dotana, creo que era, que está en Murcia, y Manolo ha tomado medidas para que esta empresa no se vaya de rosita y dé una explicación, que es lo mínimo que merecemos, ya que se ha hecho un gasto de 18.000 euros y Ubrique no tiene un plan de juventud acorde con nuestro pueblo, vamos, es una copia directa de otro. Y nada. Bueno, y también quería hacer un inciso y de alguna forma decirle al ubriqueño que Ubrique necesita una continuidad al proyecto de ciudad que solo el Partido Popular, en manos de Manolo Toro como alcalde, le puede dar. Por ello pediría que, respetando a los demás candidatos, el voto útil para Ubrique es el Partido Popular, el partido de Manolo Toro. Votar al Partido Popular es votar gestión, es votar paz social, inversiones, y ahí están los resultados. Ubrique no puede ser poner una baranda aquí o allí, o contar con los colectivos, o dar participación a la calle, etcétera. Por supuesto que hay que contar con los colectivos. Y dar participación a la calle también, y poner una baranda, pues claro, y 20 si hacen falta. Repito, y vuelvo a repetir, Ubrique no se puede permitir ser gobernado por otro partido que no sea el Partido Popular de Manolo Toro. Era la voz de Manuel Racero, que también nos acompaña en el día de hoy, entre otros integrantes, insistimos, en la candidatura del Partido Popular. Manuel Racero, el número 13 de la candidatura del PP, que junto a otros compañeros, como decimos, nos están exponiendo las iniciativas en cada uno de los bloques temáticos protagonistas esta semana en este espacio, recuerden, dentro de nuestra programación electoral con motivo de los comicios del próximo domingo. Todavía queda parte del programa de esa hora con que cada partido político puede exponer sus argumentos, y en este sentido, bueno, pues al margen ya de los distintos bloques que hemos repasado y de las iniciativas por parte del Partido Popular, por ejemplo, Remedio González quería referirse a otra serie de cuestiones, como mensajes que también queréis trasladar. Así es, porque durante este periodo electoral, que ya llega a su fin mañana viernes a las 12 de la noche, los partidos en general hemos presentado a los ubriqueños nuestras propuestas de futuro para los próximos 4 años. Algunos partidos han tenido que hacer campañas express durante estos 15 días que ha durado. Nosotros nos hemos dedicado 4 años a darle a los ubriqueños lo que esperamos que sea el recoger los frutos el próximo domingo. Pues por eso mismo digo que en este periodo electoral, pueden estar observando los ciudadanos ubriqueños que hay quienes presentan propuestas fracasadas, otros que presentan propuestas mágicas que no resuelven los problemas complejos y otras propuestas vacías, fruto de la inexperiencia. Pues bien, nosotros en esta campaña queremos mostrar la esencia de lo que somos, nuestro ADN, y queremos mostrar la fórmula para resolver los problemas de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Nuestra fórmula está avalada por estos 4 años de gestión. Es lo que somos, lo que hemos hecho y lo que nos proponemos hacer durante 4 años más. Nuestra actitud y la seguridad de que si trabajamos para seguir haciendo bien las cosas, crecemos. Nuestro pueblo irá a más. En el Partido Popular creemos en el esfuerzo y en el compromiso diario con nuestro trabajo, sea lo complicado que sea, y no en la suerte, como dicen algunos. Es un tema de actitud, de respeto y de responsabilidad con los que nos eligieron, pero también con los que no. Eso de gobernar para la mayoría. Nosotros no gobernamos para la mayoría, que se enteren los ubriqueños y las ubriqueñas. Nosotros gobernamos para todos los ciudadanos de nuestro municipio, y no solo para la mayoría que nos vota. En un momento en el que la clase política está en entredicho, que no es fácil encontrar ejemplos en los que fijarnos y a los que seguir, solo hay una forma de recuperar la confianza de la ciudadanía, y esa empieza remangándose y trabajando y después trabajando otra vez, y no trabajar pensando en expectativas electoralistas. En 2 semanas no se consiguen los frutos para 4 años, sino en el interés de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Entre nuestros principios está el trabajo y la perseverancia, y que estos principios han estado siempre y lo seguirán estando en nuestro partido. Son parte de nuestras señas de identidad y de la manera de ser de cada uno de nosotros. Es muy fácil hablar, por supuesto, hablar y prometer, pero llevar a cabo propuestas, tomar decisiones, solucionar los problemas de las personas y, en definitiva, gobernar y gestionar, eso hay que saber hacerlo, porque casi nunca es sencillo. Hay que ser fiel a tus principios y honesto contigo mismo, pero sin dejar de escuchar y dialogar con los que no comparten tus mismas ideas, algo muy difícil de hacer hoy día por los dirigentes políticos y que nosotros siempre hemos llevado como lema. Y hay que tener claro que gobiernas para tus vecinos y tomar decisiones que no siempre le van a gustar a todos, y eso lo tenemos muy claro. Somos el partido de la respuesta, que no hace oídos sordos a los problemas de los ciudadanos. Nosotros no somos el partido de la rabia ni el partido de la indefinición, por supuesto que no. La libertad, la igualdad de oportunidades, la atención a los más desfavorecidos y la defensa de un proyecto común son los cimientos de nuestra acción política. Nuestro aval son los resultados, nuestra gestión al frente del Ayuntamiento de Ubrique. tenemos ilusión, tenemos gente preparada y tenemos un gran proyecto en el que confiamos para nuestro pueblo. Este es nuestro compromiso, nuestra fórmula, la de la responsabilidad, la del trabajo, la de la seriedad, la de la experiencia y la de la ilusión por las cosas bien hechas. Es una fórmula sencilla, totalmente contraria a remedios mágicos y promesas irrealizables, que ni hace ruido ni llama excesivamente la atención, pero que sin duda ha demostrado ser de una enorme efectividad. Sabemos que nuestra labor no ha acabado y que aún queda mucho por hacer. Pero si algo tenemos claro, es que seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo, toda nuestra experiencia, todas nuestras ganas y todo nuestro trabajo para continuar haciendo posible este proyecto para Ubrique. Por todo esto, pedimos a nuestros vecinos que el próximo día 24 de mayo apuesten por el Partido Popular. Pedimos el voto para nuestra candidatura liderada por Manuel Toro para seguir ejecutando este gran proyecto durante 4 años más. Y por último, queremos invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a nuestro acto de finalización de campaña que va a tener lugar mañana viernes a partir de las 9 de la noche en el Colegio Público Fernando Gavilán. Y entrando ya en lo que son los últimos minutos de que dispone cada formación política en este espacio electoral, ya decimos, con esa ronda de intervenciones, hoy para el Partido Popular, como están escuchando, bueno, pues como decimos, últimos instantes y en este sentido una participación que quería finalizar, en este caso el candidato a la alcaldía de Ubrique por el Partido Popular, Manuel Toro, bueno, pues con un mensaje final. No, sin duda tenemos que dar las gracias, la confianza a todos los ubriqueños que nos han dado su apoyo durante estos 4 años. Para nosotros es un honor el haber estado estos años gobernando y sin duda buscando soluciones al pueblo de Ubrique. Para mí es una enorme satisfacción el trabajo realizado y por supuesto que vamos a tener esa confianza de todos los ubriqueños de nuevo para seguir mejorando muchos de los proyectos que ya se han hecho referencia en los diferentes debates y las diferentes posiciones que ha hecho nuestro grupo, el Partido Popular, porque somos un gran equipo de hombres y mujeres que tienen claro cuáles son las ideas de ir desarrollando y mejorando nuestro pueblo. Sin duda, como ustedes han podido comprobar, son personas jóvenes, preparadas y cualificadas y con las ideas muy claras de cómo se tiene que desarrollar el futuro de Ubrique. Y eso es una cuestión, un trabajo que, como digo, se ha desarrollado en esta legislatura, donde hemos solucionado muchos de los problemas que nos estaban pidiendo los vecinos. Importantísimo las diferentes áreas que hemos planteado y sabemos cuál es el desarrollo. Sabemos cuál es el desarrollo y, por supuesto, tan importante como el sector de la piel, que sin duda hay o más, y tenemos claro cuáles son las puertas que hay que seguir abriendo para que haya mucho más futuro y mucho más empleo en el sector de la piel. En temas tan importantes como el urbanismo, que con ese plan general de urbanismo, donde sabemos perfectamente el trabajo realizado, donde había exposición y claridad en todos los partidos políticos, exceptuando otros que ahora dicen que no se han enterado, pero había exposición clara y concisa de ese buen trabajo que hemos hecho para el desarrollo de Ubrique, donde sabemos perfectamente que necesitamos más suelo hotelero, más zona residencial, más zona industrial, solucionar los grandes problemas que los vecinos de Ubrique nos están demandando en cuanto a las inundaciones. Si un proyecto de futuro, sabemos a qué administraciones pedir, porque ya estamos hablando de inversiones importantes, pero sabemos sin duda a qué administraciones, a qué puerta llamar, y realmente el Grupo Popular, este gran equipo que compone el Grupo Popular, como digo, sabemos, tenemos las ideas claras, sabemos perfectamente, porque tenemos un programa bastante desarrollado, donde hemos abierto la puerta a las sugerencias y a las quejas de asociaciones y colectivos que hemos estado con ellos hablando y conversando. Y lo importante es que hemos hecho este trabajo con ilusión, con ganas, como vamos a seguir demostrando al pueblo de Ubrique, porque por supuesto que nos va a dar esa confianza por esa paz social que hemos dado en estos 4 años en Ubrique, y que el ciudadano sabe perfectamente el trabajo serio, eficaz, que hemos estado realizando en esta legislatura. Y por supuesto, como digo, agradecer la confianza de todos los ubriqueños por su gran apoyo, por su queja, por su sugerencia. Ha sido un verdadero placer y será un verdadero placer seguir trabajando para el pueblo de Ubrique, y por lo cual le pido el voto al Partido Popular y esa confianza, como digo, a este gran equipo que forma este grupo compacto, serio y eficaz para seguir desarrollando al pueblo de Ubrique. Vota al Partido Popular, vota Manolo Toro. Bueno, pues hasta aquí la intervención del Partido Popular en el día de hoy. Recuerden, seguimos en esta semana analizando los bloques de personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. Como han podido comprobar en estos instantes, las iniciativas por parte de las diferentes formaciones políticas en relación a estas áreas de gestión, y mañana continuaremos en ese sentido. Agradecer, por supuesto, la presencia de los diferentes integrantes de la candidatura del Partido Popular en el día de hoy. Manuel Toro como cabeza de lista de esta candidatura del Partido Popular a la alcaldía de Ubrique, junto a Remedios González, José Gabriel Calvente, Rocío Pazo, Alejandro Tenorio y además también Mari Carmen Moreno y Manuel Racero. A todos, muchísimas gracias, y lo dicho, nos quedamos aquí en el día de hoy, lo que se refiere a esta programación especial con motivo de las elecciones municipales del próximo domingo, que dentro de ese turno de intervenciones ha protagonizado, llegaba ese turno al Partido Popular.